Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Nosotros y los Medios. ¿Cómo más, más entusiasmo, vieja, más entusiasmo. Bienvenido. Bienvenidos. Ahora sí. A todos y a todas. Como siempre, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Hola, presente. Acá está presente mi señorita. Y el señor, y el señor que está del otro lado. El señor que está del otro lado del vidrio, Martín Gómez. Como siempre, también nos saludamos, operando técnicamente acá este programa desde los estudios de la Casa de la Provincia. Exactamente. Allá en La Plata estaba Perla D'Amuri, la hemos escuchado en el noticioso. Qué lindo decir noticioso. El informativo. El informativo. Y... usar esas palabras de otras épocas. No, él es de otras épocas. Yo no sé usar palabras que no sean de otras épocas. Él usa las palabras de su época. Porque le juro que todas las palabras han sido inventadas hace mucho, mucho, mucho tiempo. Algunas ya usaron el desuso, quedaron en desuso, a usted le gusta resucitarlas. Por supuesto, porque el desuso es solamente eso, es el olvido del uso. Salvo palabras como mailear o googlear, que evidentemente... provienen de épocas más cercanas. Uh-huh. Hay como un tren pasando por el audio, ¿no? Hay... Sí. El Roca. Que va de acá de Constitución para La Plata. Programa número 73, señoras y señores. Nos presentamos y nombramos nuestras vías de comunicación. Hablando de tren. Vamos a decir la vía telefónica gratuita que tenemos es 0800. ¿Dije que ustedes iban a casas? No sé, yo no lo escuché, pero... En cualquier momento lo digo. Queda dicho, entonces. 0800-222-1270 es una línea. De nuevo. 0800-222-1270. Bien. Línea telefónica gratuita de Radio Provincia. Y para los que les gusta estar ahí hueveando, para usar términos nuevos. Con W, por favor. Tomen nota, por favor. Tenemos una dirección de correo electrónico: nilmedios@gmail.com. nylmedios@gmail.com. Gmail, lo dice. ¿Tenemos Facebook? Tenemos Facebook también. Nos los medios, así nos buscan. Ponen ahí en el buscador de Facebook Nos los medios y nos encuentran. Así nos van a encontrar. Listo. Y tenemos un blog también. A ver, dígame. Nil Medios, igual que antes, nylmedios.blogspot.com. Muy bien. Bien. ¿Viste, Elvio, que aprendimos a decirlo? Elvio nos tiró de las orejas. Y ahí están buena parte de los 72 programas ya emitidos. Hoy estamos iniciando el 73. El 73, que es, según las versiones, el Rengo o el Hospital. En mi barrio decían el Gorren, con todo respeto por las personas. Pero yo encontré en varias... Engaña Baldosa también. Encontré al principio una versión y la otra. Digo, ¿cuál es? Empecé a buscar más información y en varias aparecía como el Rengo o como el Hospital. Es más, por... Tal vez el Rengo fue al Hospital. Por un tropo discursivo, diría algún profesor de semiología, se invierte, debe tener su nombre esa figura, se invierte y al revés. A los que tienen alguna dificultad para caminar se les dice 73. ¿Qué hace 73? Se dice en el barrio. Exactamente. Las lenguas populares. Las voces populares. Sí, todas creadas antes de la creación del INADI. Y no sé si una cosa tendrá que ver con la otra o la otra que ver con la una, porque 7-3 también sería la onomatopeya del caminar de un rengo. 7-3. Es probable, es probable. Yo recuerdo ese. Bueno, pero no estamos hablando no. de estas cosas, sino que estamos en Nosotros y los Medios, este programa que intenta reflexionar sobre lo que ocurre en los medios en la semana. Vamos primero a recordar algunas cosas que tienen que ver con un día como hoy, 11 de febrero de 2012. Buya, Casas, Gómez. Sí. En Estados Unidos es el día del inventor, tiene que ver con el nacimiento de Thomas Alva Edison. En Venezuela es el día del sociólogo, un recuerdo para Miguel Ángel de Luca, decano de la Facultad de Sociales, vicerrector de la Universidad de Loma de Zamora, ya fallecido, un hombre que era sociólogo y que se había exiliado en Venezuela. Precisamente, bueno, y mucho en nombre de él a todos los sociólogos. A todos los sociólogos, menos a dos o tres que conocen. Sí, pero no vamos a dar nombre. En el Perú, señoras, señores, es el día de la toalla. Bueno, yo lo único que espero es que un sábado caiga el día del arquero, porque si está el día de la toalla, yo el día del arquero lo quiero festejar. ¿Cómo puede ser el día de la toalla? Habría que preguntarle a algún peruano por qué razón habrá sido el día de la toalla. Capaz que es el día que un boxeador abandonó y le tiraron la toalla. Y pero es feo recordarlo de esa manera. Bueno, qué sé yo, no sé. Y otros 11 de febrero del mundo, 1650, muere un señor que dijo cogito ergo sum. Y lo censuraron. Y se convirtió en otro, en superhéroe. No, era René Descartes, que en ese idioma tan raro lo que quería decir era pienso, luego existo. Conclusión a la que llega después de preguntarse por el ser, qué cosa es el ser humano, a dónde va, de dónde viene, qué cosa me distingue, etcétera. Oh. René Descartes moría en 1650, un día igualito al de hoy. Algunos años después, algo así como 197, nacía Thomas Alva Edison. Decíamos que tiene que ver con el día del inventor en los Estados Unidos. Sí, él. Es el día del inventor, aunque alguno, usted vio que todos los personajes de la historia tienen su, quienes los alaban y quienes los detractan. Algunos dicen que se cansó de robar invento, pero bueno, no vamos a hacer no, pero está bien eso, porque es una característica de los inventores. Los tipos, digamos, Thomas Alva Edison era uno de esos tipos que tenía miles de patentes. Sí. Y parece que era, algunas inventaba él y otras. Parece que sería, algunos consideran que sería más justo dedicarle el día del patentador más que el del. Claro, pero, es probable. Casi 100 años después, 101 años después de que naciera Thomas Alva Edison, se muere un muchacho que le gustaba filmar y que se... Y este se inventó. Se había obsesionado con algunas historias heroicas de la Rusia casi imperial en su momento. El director de Acorazado Potemkin, digo, su película más emblemática, no sé si se puede ser más emblemática, ¿no? Es emblemática seca. Sí, con emblemática ya estaríamos. Ya estaríamos. Estamos hablando de Sergei Eisenstein, que fallecía en 1948, un día igual que hoy, 11 de febrero. Que según reconocen los estudiosos del cine, los directores, los investigadores y demás, este sí inventó, inventó una forma de montar. Inventó imágenes, todo, o sea, mayormente. No había, él no tenía de quién copiarse. Y contra lo que se puede pensar de los grandes directores, directores de culto y admirados por toda la cinefilia, esa parte muy entretenida la obra de Einstein. No es el nuevo cine argentino, le juro. No. 69, bastante más acá, nace Rachel. ¿Quién es Rachel? ¿Raquel? Claro, Rachel es la que era novia de... no me voy a acordar el nombre del chavo. Bueno, ¿se acuerdan de...? Yo no me acuerdo de los nombres de las cosas que me gustan, imagínense de las cosas que detesto. Jennifer Aniston nacía en 1969, esta joven y bonita señorita que hizo su mayor éxito con la serie Friends, donde eran seis amigos o cinco amigos. Eran seis. Que declaro solemnemente no haber visto ni un solo capítulo. Mire usted, bien. Con bien, mucho orgullo. Seis chicos de los sectores medios altos de Manhattan que tenían solamente problemas amorosos y de amistades. Y protagonizaban escenas disparatadas. Y eran todos tan lindos. 1973, cuatro años después de que naciera Jennifer Aniston. Jennifer Aniston estaba cumpliendo cuatro añitos, soplando sus primeras cuatro velitas. Y en Vietnam del Sur se retiran las últimas tropas norteamericanas. Allí empieza a cesar la conocida guerra de Vietnam. Con la cabeza gacha se vuelven para el lugar de donde nunca debieron haber salido. Contra todas las intenciones del señor Nixon que, sí, que estaba en esa historia. 1990. 11 de febrero de 1990, en Sudáfrica, Nelson Mandela sale de la cárcel después de 27 años. Día histórico. 27 años sobre el morocho Mandela por, entre otras cosas, negarse a condenar la lucha armada en Sudáfrica contra el apartheid. Claro. Porque primero discutían, después presentaban petitorio, después hacían ciertas movidas pacíficas y al final dijeron, bueno, muchachos, alguno dijo que hacemos basta, rumbo. Basta, no, basta. Y un día como hoy, entonces, en 1990, Nelson Mandela salía en libertad. Cuatro años después se moría un señor llamado Paul Feyerabend, filósofo de la ciencia, decía en sí, su tarjeta de presentación. Epistemólogo, diría. Epistemólogo, efectivamente, un tipo que se metió con el método científico, así es, a grandes rasgos, se metió con el método científico y esto le significó el oprobio de todos los científicos. Sí. El tipo que discutía la efectividad y el adscribir la ciencia al famoso método científico. Dicen que su muerte en 1994 tenía que ver con una profunda depresión en la que había caído porque todos sus colegas le habían hecho un vacío importante. Claro, se metió con la gallina del huevo de oro. Sí, lo que se llama. Hay algunos que consideran que la ciencia o la metodología científica no es otra cosa que un juego más del lenguaje. Entonces, cuando alguien desenmascara el juego, claro, se pudre. Saca los pies del plato. Se pudre. Y de huevos decíamos, en 2005, un día como hoy, hace ¿cuántos? Siete años. Hace siete años. En la Patagonia, investigadores argentinos hallan el único yacimiento existente hasta el momento de huevos de dinosaurio. Estamos hablando del lugar donde nacen los dinosaurios, ¿no? De alguna parte vivos de su anatomía. No, estos no. Con embriones. Encontraron los huevos con embriones. Fíjense un día, vuelven y le tenemos que pedir perdón a Susana Jiménez. Le golpean la puerta de la casa. ¿Quién es? Dice usted. Susana Jiménez dice, ¿vieron, Giles? Que mi pregunta no era tan tonta como ustedes creyeron. El dinosaurio. La pregunta no es tonta. Es tonto quien la formula. La preguntadora. La preguntadora. Y en 2011, en el año pasado, un día como hoy, Hosni Mubarak renuncia como presidente tras 30 años de gobierno, consecuencia de la crisis social egipcia y la presión de la comunidad internacional, dice la información. Me quedo más con la segunda que con la primera. Tuvo más que ver la presión de la comunidad internacional. ¿Por qué la crisis social egipcia todavía está en, no se sabe muy bien para dónde va? No se sabe para dónde va y aparte no se sabe por qué apareció así de repente. Y los otros días asistimos a un hecho. ¿El otro día? Es un escándalo, diría alguien. En un partido de fútbol se agarraron miles de personas, se mataron. Bueno, y parece ser que lo que sería la analogía de las barras bravas argentinas fueron parte de los que se movilizaron en contra de Mubarak en su momento, en contra del ejército. Ahí todo, está todo mezclado, está ahí todo muy, y muy a eso raro. Pongámosle algunas pizcas de religiosidad, donde también está mezclado ahí todo el tema musulmán y demás, con lo cual es... añádale alguna que otra, alguno que otro flujo de dinero, alguno que haya, claro, porque Egipto es un país geopolíticamente estratégico para intereses occidentales. En fin, estos fueron los recordatorios del día de hoy, de este 11 de febrero de 2012, y estamos escuchando, como todos claro, habrán adivinado, a ver. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Como a nadie se le escapa, a nadie que esté viviendo en la Argentina, falleció esta semana uno, sin ninguna duda, uno de los más grandes creadores de la cultura popular argentina. Y muy querido, ¿no? Muy querido, y aparte había entrado en esa categoría que uno no se imaginaba que se podía morir. Claro. Y uno sabía que estaba enfermo. Pero bueno, Luis Alberto Spinetta, sí. Ahí estamos escuchando de fondo en este momento El Anillo del Capitán Beto. Y

nuestro pequeño, modestísimo, triste y berreta homenaje al enorme Luis Alberto Spinetta. Queríamos recordarlo de esta manera, ¿no? Por ahí no tan conocida, uno se podría imaginar por sus letras y su obra, a él y su inspiración, y sin embargo lo descubrimos absolutamente permeable al mundo, a la sociedad, sensible con las demostraciones de cariño del público y bueno, y con una opinión política y con una agudeza para analizar que tal vez nos sorprende, ¿no? Nos sorprende porque uno está acostumbrado a un flaco Spinetta del jugo de lúcuma, digamos. Pero si uno rasca un poquitito la superficie, si mira un poquitito la historia, recordará que el flaco Spinetta, como muchos miembros de Almendra, se encontraban entre los primeros que se asomaban en aquel agrupamiento de juventudes argentinas para la emancipación nacional, cuya cabeza visible era don Galimberti. Estamos hablando de unos lejanos fines de los 60, el Jaén. Allí andaba el flaco Spinetta junto a Adriercio y otros muchachos que luego serían Almendra. Y a lo largo de la historia se ha manifestado, pero siempre de estas maneras que hemos escuchado, sí. ¿no? Muy lejos de lo explícito, pero muy lejos también de la ambigüedad. Sí, y un digamos, casi la negación de la estrella del rock, ¿no? Absoluta. Con escasas apariciones mediáticas, más bien en lo poco, una carrera de casi 45 años con relativamente poca exposición mediática, sí, con pocas declaraciones y demás, con mucha crítica a todo el sistema comercial, industrial, no solo discográfico, sino también de los medios de comunicación, ¿no? Esto que decía ahí a la pasada, que no pasa música, sí, música nueva y demás, que lo tuvo, y esto se conoció en estos días, que donde apareció mucha información, lo tuvo en los últimos años, previo al póstumo recital de las bandas eternas, lo tuvo en un estado de depresión, con incluso con ganas de colgar la guitarra y demás, porque veía que él seguía produciendo y demás, pero al no encajar en el canon del mainstream de la industria y demás, había perdido mucho incentivo. Fue la familia la que los amigos le dijeron: seguí adelante con lo tuyo. Pero ahí también tenemos en algunas frases escogidas en página 12, ¿no salió? Así es, algunas frases para recordarlo. Hay que dejar la actitud rockerita inoperante y salir a ver con claridad para cambiar lo que está mal. Si no puedo ni cambiar de tono, ¿cómo voy a poder cambiar lo que afecta a la vida de mis semejantes y mi propia vida? Es una idea. Y muy ácido, ¿no? Otra. El Luis Almirante Brown de Capusotto es genial y muy respetuoso. El personaje no se parece en nada a mí y solo utiliza la metáfora, a veces grotescamente desmedida, para referirse a mí. Me muero de risa. A veces sus temas arrancan muy bien, haciendo alarde de convicciones espinéticas y tonos con vuelo, pero después mira de costado por encima de los lentes y se pudre todo. En casa morimos. Por suerte, yo no caigo en lapsus comerciales, por ahora. Grande, grande. Y una más, la última, dice: es un hallazgo, yo no había escuchado nunca que se refiriera a Luis Almirante Brown. Sí. Yo una vez lo escuché a Capusotto decir que le había llegado comentario muy elogioso del flaco, pero nunca lo había visto así explícito. Como que algunas veces también de alguna manera se lo ha reconocido y ha estado contento con lo que le volvía de afuera en los medios y revistas y publicaciones. Sí, revistas que... El flaco Spinetta, cuando se pone de novio con Carolina Pereriti y cuando lo van a enfocar de todas las revistas de chismes, sale con un cartel que dice: no lean revistas, lean libros. Sí, bueno, un paso más allá. La última frase que tenemos es: es un mito eso de que lo mío es difícil. De todos modos, es preferible eso a que sea una cosa de lectura rápida, que no tenga vuelo y carezca de imaginación. Hay un montón de gente que nota la diferencia. Eso es lo más importante. Para mí es excitante porque me sitúa fuera del radio de acción del bobero. Está muy bien. Sí. Está bien. Ahí lo teníamos al flaco. No, y paradójicamente, los medios que obviamente se vieron obligados a tratar y a conmocionarte, sí, y hasta emocionarse, muchos de ellos. Sí, claro, claro. Muchos periodistas que acababan de darse cuenta que Spinetta se escribe con dos T. Claro. Muchos de ellos, afloró un sorprendente espíritu anticomercial, antiindustrial y demás. Ah, sí, nunca a visto. Destacar todo lo que el flaco Spinetta había hecho en su vida, no tenía más remedio que decir, bueno, esta bosta que pasamos todos los días no es lo bueno. Claro, entonces decían, cada uno, yo la he visto hacer caras a María Laura Santillán y demás diciendo la coherencia de una obra más allá de las modas y qué sé yo y qué sé cuánto. Y si te gusta la coherencia, ¿por qué no la practicas? ¿No? Y no María Laura Santillán, que pobre infeliz. Todos los otros, ¿no? Ya te bajó el tren peor. Sí, porque también sería darle mucho. Pero no, muchos diciendo eso. Radios enteras, que cualquiera sabe que se paga la música que se difunde, haciendo toda una exégesis de qué grande la coherencia del flaco, que más allá de si está de moda el pop, un artista. Y si te gusta tanto, ¿por qué no lo difundís? Claro, ¿por qué no lo pasabas antes? ¿Por qué no lo invitabas en algunas actitudes? Es Alberto Spinetta, un tipo que realmente estuvo bastante ajeno a las modas y que siempre curtió la que le pintaba a él, digamos. Y fue, digamos, desde hacer un disco en homenaje a Artaud a meterse con el jazz en Spinetta Jade. Claro. O sea, no, aparte de esos tipos contados con los dedos de la mano, artistas que exceden los géneros y demás, que tengan la edad que tengan, siempre tienen esa capacidad de ser modernos. Sí, el flaco Spinetta con 62 años es mucho más joven que muchos otros músicos de 20 años que no hacen otra cosa que repetir fórmulas ya probadamente acertada. Sin ninguna duda. Y en el aluvión de declaraciones y cosas que uno se ha enterado, por suerte, pero lamentablemente por la muerte de Flaco Spinetta, yo rescato dos. Una la dijo alguien en el programa este que hacía Emilio del Guercio, sí, como dice, que dijo, hablando de Muchacha Ojos de Papel. Dice, Muchacha Ojos de Papel, si estuviera cantado en inglés, sería Yesterday. Y es cierto. Como Muchacho Ojo de Papel, que uno a esta altura le parece un tema de fogón y que no anda buscando, uy, tengo ganas de escuchar Muchacho Ojo de Papel. Pero te sentás, escuchás Muchacho Ojo de Papel y te arranca la cabeza. Bueno, poético. Bueno, poético, musicalmente es perfecto, es de esas canciones perfectas que hacía el. Sí, el programa se llama Cómo Hice, ¿Cómo hice? Claro. Muy recomendable, lo pasan en Encuentro, y consiste en un programa de media hora sobre una de esas, lo que dice Del Guercio, dice esas canciones que forman parte del patrimonio espiritual de los argentinos. Uh-huh. Dice, esas canciones de distintos géneros, ahí está Si se calla el cantor, uh-huh, Vuele bajo, hay algunos tangos y demás que dice ya son patrimonio de todos, ¿no? De nuestra cultura popular. Bueno, vaya, bueno, nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestro afecto y todas estas cualidades, y nuestra que admiración le... para el flaco Luis Alberto Spinetta, ¿no? Sí. Totalmente, le valió también el reconocimiento de la presidenta de la nación, la propia presidenta. Claro, y Cristina, que tiene pocos años menos que el, sí, Spinetta, ha sido inevitablemente, por una cuestión generacional, de las jóvenes que escuchaban los discos de Luis Alberto Spinetta. Que no se puede haber ido, es una cosa rara esto lo que sí, hizo, ¿eh? Es raro. Lo que sí, un poco lo decía la presidenta, pero ya es un lugar más o menos frecuentado cuando pasan estas desapariciones de grandes personas, es que la diferencia entre cualquiera de los que nos vamos a morir más tarde, más temprano, y estos tipos, es que dejaron una obra que hace que sean eternamente recordados. Sí, sí, que lo serán, y que sea un golpazo al espíritu que uno del que no se repone fácilmente. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Sí. Sabe que no está más el flaco Spinetta. Se fue a otro lado. Sí, pero uno escucha, como vos decías, uno escucha Spinetta Jade y es música que dentro de 10 años sigue, 10, 20 años sigue siendo moderno. Lo vamos a seguir escuchando y lo vamos a... Barro tal vez. Sí. Barro tal vez. ¿Cuántos años tenía cuando lo compuso? 15 años. 15 años. 15 años se ganó amonestaciones porque repartió las fotocopias en el colegio. 15 años, Barro, tal vez. No, y una anécdota, bueno, nos vamos a extender mucho, pero una anécdota el otro día lo contaba Héctor Stark, uno de los que frecuentaba ese pequeño núcleo que después terminó siendo el rock nacional. Dice que cuando escucha, cuando les pasa esa letra y demás, desde el primer momento le decían, esto lo tiene que cantar la Negra Sosa. La Negra Sosa, que era una joven intérprete del nuevo cancionero argentino de los 60. Y bueno, y lo cantó. Quiso el destino que en el último disco de Mercedes Sosa, que hace dúos con distintos artistas, lo cantó. Y hay una, incluso en estos días apareció mucho por televisión en la grabación, cuando están por empezar, el Flaco Spinetta dijo, ya me puedo morir tranquilo. Y se da cuenta y dice, no, pará, primero grabemos. También para Spinetta era tocar el cielo con las manos y realmente cantar con la Negra. Y la versión esa es maravillosa. Es extraordinaria. Nos quedamos con esas canciones y esas versiones. Podría decir, la Negra Sosa y Spinetta, ¿cómo va a ser malo? No, pero en ese mismo disco de dúos hay algunas versiones que no son tan relevantes. Que por ahí, tenían más que ver con compromisos de discográfico. Pero la versión de Barro tal vez, de la Negra Sosa y de Flaco Spinetta, es una cosa que te parte al medio. Bueno, vamos a abandonar brevemente al Flaco Spinetta para meternos con lo que pasa en los medios. A lo que nos compete. Sí. El tema que se ha agitado durante toda la semana ha sido el tema que tiene que ver con unos pedazos de tierra y roca que están bien al sur de la República Argentina y que por alguna razón son... flamea en ellos una bandera muy parecida a la inglesa. Bandera que la propia de las Islas Malvinas no puede ser llevada por ningún buque en aguas territoriales del Mercosur, mayormente. Así es. Porque ha habido una solidaridad latinoamericana con Latinoamérica misma, digamos, en realidad. Sí, se han sumado sus propios intereses, incluso, ¿no? Incluso se han sumado recientemente países del Caribe que forman parte del Commonwealth, que de habla inglesa y demás. Digamos, esto ya excede a, obviamente, la fraternidad de los hermanos uruguayo, brasilero, chileno. Digamos, esto ya es una cosa casi continental. Y esto tiene que ver con una serie de declaraciones y de idas y venidas con el Reino Unido y el gobierno nacional, y tiene que ver con que este año, 2012, se cumplen 30 años del desastre perpetrado por la última dictadura militar. ¿Recuerdan ustedes cuando Galtieri y sus amigos decidieron que qué mejor que recuperar las Malvinas para sostener algo que ya estaba siendo insostenible? Bueno, escuchemos a ver qué dijeron los medios, qué dicen los periodistas acerca del tema Malvinas, cuál es su preocupación. Además, esta noche en A Dos Voces, en vivo, el coronel Horacio Ballester fue presidente y uno de los fundadores del Centro de Militares por la Democracia. Con él vamos a hablar esta noche del conflicto con Gran Bretaña. El señor que está en la mesa con nosotros es el coronel Horacio Ballesteros. Ballester, perdón. Es presidente de CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia Argentina. ¿Y usted piensa, porque bueno, está ese horror de la guerra y ese error de la guerra, pero que después los gobiernos democráticos están haciendo algo para tratar de conquistar Malvinas, o porque reclamar a Naciones Unidas está muy bien, pero es como que... Nosotros estamos en comunicación con Gabriel Sued, periodista del diario La Nación, enviado especial a las Islas Malvinas desde Puerto Argentino. Debe ser un momento complicado para los isleños, ¿no? De mucha alerta, de mucha expectativa. Los isleños están muy preocupados por estas medidas. La prohibición de que sus barcos puedan atracar en puertos de países del Mercosur ya está teniendo efectos. A ellos les están faltando algunas frutas frescas, verduras. Por ahora la situación no es dramática. ¿Te imaginas que esto comenzó hace un mes? Lo que se puede ver es que faltan bananas, peras, faltan huevos. Es algo que está molestando bastante aquí. Estamos con Juan Tocatlián y estamos con Martín Caparrós. Juan escribió una nota en La Nación la semana pasada donde plantea que con diplomacia solo las Malvinas no se pueden recuperar, que tiene que haber algún tipo de disuasión o de presencia militar. Y Martín Caparrós escribió una nota donde plantea que es dudoso que las Malvinas sean argentinas. No sé si yo digo que es dudoso que las Malvinas sean argentinas, porque para eso tendría que ser algo que me importara más. Que las Malvinas sean o no sean argentinas. Me parece que las Malvinas, en la historia política argentina, por lo menos en los últimos 70, 80 años, son un recurso que los gobiernos utilizan repetidamente cuando algo se les parece escapárseles de las manos. Recurren al viejo truco de vamos, hablemos de las Malvinas. Me parece que los argumentos que suelen darse para sostener el hecho de que las Malvinas son argentinas son bastante discutibles, casi todos ellos. El argumento que parece más razonable es esto de que está en la plataforma continental argentina. Yo decía, bueno, sí, seguramente si uno se pone a mirar, Inglaterra está en la plataforma continental francesa. Sin embargo, nadie últimamente ha reivindicado. ¿Es así? Bueno, ¿hay cuánto hay? 70 kilómetros entre una y otra costa. Es como una caricatura del argumento. Yo no digo que tengan que ser inglesas, de ninguna manera digo que tengan que ser inglesas. Me parece como razonable, aparentemente, que sean los habitantes de esas islas los que lo decidan. Yo no digo que tengan que ser inglesas, de ninguna manera digo que tengan que ser inglesas. Me parece como razonable, aparentemente, que sean los habitantes de esas islas los que lo decidan. Si las Malvinas están dentro del territorio de la plataforma continental argentina, es porque un ejército de ocupación argentino avanzó hacia ese área, la Patagonia, y ocuparon esa zona que estaría otros pueblos originarios. Me parece como débil desde el punto de vista argumentativo. Tendría mucho más impacto lo que aquí por ahora es solo un temor, una posibilidad, que es la cancelación del vuelo de LAN, que viene una vez por semana acá a... Algunos dicen que entre los anuncios que podría hacer la presidenta, uno sería ese. Me imagino que si se confirma sería algo de verdad muy complicado para los isleños, ¿no? Y por otro lado, me parece que el nacionalismo, a mi gusto, es nocivo en cualquier circunstancia, porque supone plantear las relaciones dentro de una sociedad de una manera con la que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es mejor para vos, alguien de tu mismo país, que alguien de tu misma idea, de tu misma condición? ¿Qué es mejor tu patrón que te explota si es argentino, que un tipo con el que te llevas bien y hace tu mismo trabajo, y qué sé yo, si es paraguayo o polaco? Esto es un poco la síntesis de lo nacionalista. Yo estoy en desacuerdo con la idea nacionalista, pero si van a ponerse nacionalistas y reivindicar, hay que recuperar las Malvinas y esto y lo otro y lo demás allá, entonces que sean coherentes con eso y que también ejerzan ese mismo pensamiento cuando vienen empresas, por ejemplo, las grandes mineras, y les regalan el mineral subsuelo argentino por 2 pesos con 20. Entonces esos son nacionalistas para la gran declaratoria y también para impedir que otros se lleven lo que realmente está, ¿no? Lo que podría estar, ¿no? Ese petróleo que tal vez esté en las Malvinas, no esos peces que quizás se puedan pescar en las Malvinas, sino lo que hay concretamente en el territorio argentino. Eso no lo defienden y en cambio defienden esta especie de fantasma insular. Perdón, hace unos minutos escuché a la corresponsal de Folia de San Pablo que un cierto enojo porque no sé qué colega escribió o hizo una ironía diciendo que a los kelpers le faltaban huevos, y creo que un grupo de kelpers le fue a llevar huevos o le tiró huevos o le arrojó huevos a esa corresponsal o a esa periodista. No lo tengo muy claro, no sé si fue así. No lo escuché, la verdad me estás dando la noticia a vos. Yo no conozco en la historia de la humanidad reciente la posibilidad de que países hayan recuperado pacíficamente territorios simplemente con el componente diplomático. Tienen que tener alguna capacidad de defensa. Si Malvinas es tal objetivo, diplomacia y defensa deben ir un poco más coordinadas. Lo que vos decís, no hay un problema, que es que de todas maneras un ejército, una marina, digamos, unas fuerzas armadas argentinas jamás van a estar a la altura de un ejército de la NATO, y que por lo tanto no tenemos mucha posibilidad de apretar militarmente a un ejército como el inglés. ¿Para qué sirve apretar a alguien que es mucho más grande que vos? Alguna vez escribí que debería acabar con las fuerzas armadas en la medida en que hace mucho que no tenemos hipótesis de conflicto. Entonces, ¿para qué las queremos tener? Quiero decir, sería mucho mejor ser elegantes, decir no necesitamos fuerzas armadas, como Costa Rica, que es un país tan distinguido. Las cosas que se pueden escuchar si uno presta atención durante la semana, ¿no? Bueno, ya estos muchachos no tienen. Ya casi que huelgan los comentarios, ¿no? Es para dejarlos hablar y decir, ah, mira. Este dice. Pone Tinelli. Este otro dice esto. Este quiere decir esto, hace que dice. No, Bonelli, lo comentábamos recién en la mesa, Bonelli tratando de incluirle la respuesta en la pregunta al coronel Ballester, que tiene un par de años de caminar por estas cosas. En una actitud periodística que ya le conocemos. Que ya le conocemos. Pasa que están cebados, ¿no? Están acostumbrados a llevar a los monigotes que llevan como representante de la oposición, entonces ya casi que los humillan en cámara. Y en el caso de Bonelli, no tanto porque para humillar hay que saber algo también, sino ya de bruto. Sí, de bruto, ya no distingue con quién habla, nada. A tal punto que le dijo Ballester. Ballesteros, le decía. Ballesteros. No, esperaba encontrarse con Sandra en cualquier momento. En ese caso también de María Laura Santillán, que mencionabas hoy, cuando entrevistó a Alain Rouquier. Y lo pretendía poner en las filas opositoras. Y Alain Rouquier decía: No, pero yo no dije eso, ni digo eso, ni pienso eso. Y si quiero decir eso, lo voy a decir solito. Un tipo que tiene 70 y pico de años. Luisito Majul, digamos, muy preocupado. Muy, muy preocupado. Un poco confundido. Porque por un lado se anotició de que una de las grandes preocupaciones de los kelpers hoy por hoy es la falta de huevos. Pero por otro lado tenía un dato no muy comprobado de que le habían tirado huevos, no sé qué. Malvineros habían llevado huevos o tirado huevos o se habían rascado el codo, no sé. Bueno, pero conclusión, ¿por qué faltan los huevos? Claro, porque los tiran. Claro. Así no se conserva nada, viejo. Y después, bueno, los muchachos Tocatlián y Caparrós, ¿no? Tocatlián con una postura que es por lo menos atendible, dice, bueno, la diplomacia está bien, pero si vos, aparte de la diplomacia, le pones un submarino atómico a 200 metros, no para hacer nada, sino para decir, si quieren problemas, van a tener problemas. Por ahí nos ganan, pero van a tener problemas. No, pero el experto en política internacional, geopolítica y digamos, artes bélicas. Combinadas. Artes combinadas bélicas, el doctor Martín Capotó. Sí, ¿cómo Capotó, Martín? Le dijo, pero ¿para qué vas así? Dice, ¿cómo te vas a meter con alguien que sabes que es más grande que vos? Segundos después de decir que poco menos que había que expropiar a Rabarrigol, sugerirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Es una cosa. No, lo de Caparrós, ¿no? El tipo en contra de cualquier nacionalismo. Claro, y acusa de. Mientras dice, estoy en contra de todo nacionalismo, acto seguido acusa de poco nacionalista al gobierno. Sí. Que permite que se lleven. ¿En qué quedamos, claro, Martín, querido? Es decir, esa ambigüedad, ese pseudo-nacionalismo que él vislumbra en el gobierno debería acercarlo, no alejarlo del gobierno. Claro, pero lo aleja. Inevitablemente lo aleja. Lo aleja todo. En realidad, Martín Caparrós. Y esta cosa de cómo vas a forzar, cómo vas a querer enfrentarte con alguien más grande que vos, invalida la lucha de Vietnam, por ejemplo. Todo. Digamos, no, viene uno que es más grande, te amenaza, vos decís, sí, hermano, tomá todo. Ya está, se acabó todo. Un revolucionario, Martín. Martín Caparrós. Caparrós, que evidentemente en algún momento, no vaya a saber por qué, no queda muy claro de sus declaraciones, ha decidido que él es opositor y a partir de ahí elabora los argumentos. Y si yo me voy a opener, ¿cómo hago? Y como ha leído algo y tiene una cierta inteligencia, encuentra volteretas léxicas, pero no son más que eso. Pobre Martín. ¿Vamos a ir a la tanda? ¿A la tanda? Sí, vamos a la tanda. Vamos a darle un manto de piedad a Martín. Por favor. Espacio publicitario. Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a la 0 hora, como ustedes quieran. Aquí para hacerles compañía. Más al fondo, muy otarios. El tema es comprendernos. Con Nora Cárpena. Todos los lunes a las 0 por provincia. AM 1270. O no somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor, porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. No hay llamados telefónicos. Volvimos a la tanda sin llamados. No hay llamados telefónicos. No sabemos si es que simplemente la gente se ha dado cuenta y está haciendo cosas más interesantes o habrá algún problema técnico. No, en lo fin. Sabemos. Lo sabremos, no sé, la próxima. Veremos, próxima. Veremos, después lo sabremos, decían cuando eran chicos. No hago el mismo programa para mil llamados telefónicos que para ninguno. ¿Sabe quién dice esas cosas? ¿Quién? Un señor que debutó la semana pasada. El comienzo de esta semana que pasó. ¿Usted me está insultando? Me parece. Yo le digo, ¿quién dice esas cosas? Yo hago siempre, yo hago el programa que hago yo. Ah, sí, claro. Dice el tipo. No, pues él se refería a prescindiendo de patrones y demás, me imagino. Sí, donde, bueno. Él es tan grosso que está por encima de todas las contradicciones. Por si alguien no lo sabe, el señor Jorge Lanata ha comenzado a hacer radio en Radio Mitre. Una nueva apuesta de Grupo Clarín. Uh-huh. Entre el programa de Chiche Helblum y el de Ernesto Tenenbaum, encaja el señor Jorge Lanata. Y mal que le pese a Lanata, esto no hace otra cosa que mejorar las ya buenas cifras de la regularización del trabajo registrado en la Argentina. Sí, por supuesto. Porque hay quienes que piensan que hace un poco más de un año que viene facturando en negro al Grupo Clarín y que a partir de ahora es un empleado en blanco. Ahora es un empleado en blanco, así que nuestras felicitaciones para Jorge Lanata. Y con doblete, porque aparentemente en marzo arranca en Canal 3 en televisión. Y sí, tiene que laburar el doble, porque sí. No, nada es gratis en el grupo, pero está muy contento. Lo efectivizaron en el laburo a Lanata. Eso está bueno, es un motivo para festejar. Le hacía un reportaje a Jorge Lanata, a Ernesto Tenenbaum, antes de que comenzara el programa, la semana pasada. En una radio distinta. No, en la misma. En la misma, bueno. No, en realidad no era en una radio, me parece que es en... En la tele se lo hacía. Que no tiene nada que ver con Clarín. Que no tiene nada que ver con Clarín, por supuesto. Y luego la nata empezó, así que vamos a escuchar un combinado de estas cosas. Vamos a enriquecernos. El pensamiento. Vamos a enriquecernos, dijo la nata. Vamos a escuchar el pensamiento vivo de Jorge Lanata. Llamado de la calle Tacuarí, confidencial, urgente. Señor Lanata, aquí, la corporación hegemónica mediática monopólica dedicada a destruir al gobierno popular. ¿La corpo? Estas son las pautas del día. Recuerde que usted es un periodista, o sea, un cagatintas, que no tiene opinión propia, un esbirro, un mercenario... Un alquilado. Desde hoy deberá respetar todas las consignas. Anote. Vivimos una ilusión de inflación producida por la prensa. Schocklender es un extra contratado por Polka. Cristina odia el poder y el dinero y las carteras Vuitton. Siempre anda con el mismo vestidito negro. Pero usted mienta la nata. La nata sin filtro. Por Mitre. Señores, acabo de recibir las órdenes correspondientes, así que tengo que repetir mi mantra es Mañeto, me aprendí el libreto. Mañeto, me aprendí el libreto. Mañeto, me aprendí el libreto. Para empezar está Jorge Lanata. Probablemente es el periodista que desde afuera del Grupo Clarín más denuncias hizo contra el Grupo Clarín. A ver, yo no me autocritico de las posiciones que yo tomé con respecto a Clarín durante mucho tiempo. Yo en muchas cosas sigo pensando lo mismo. Cuando se habla de papel prensa, por ejemplo, yo fui una de las víctimas de papel prensa. Yo era uno de los tipos que pagaba el papel el doble y a quien nos decían no hay cupo. Ahora eso no quiere decir sin que yo apoye la posición del gobierno de estatizar el papel. Imagínate, si el gobierno va a distribuir el papel como distribuye la publicidad, le van a dar 80.000 toneladas de Spolsky y 10 gramos de papel manteca a Mitre. Magneto, me aprendí libre. Yo soy periodista, trabajo acá. Me parece que es interesante discutirlo de este lugar. El gobierno logró imponer una idea que es falsa, que es que los periodistas somos tipos sin criterio. Magneto, me aprendí libre. Y después otra cosa es que cada vez menos medios donde laburar de manera independiente. Bueno, se dio la oportunidad de trabajar acá. Y cuando la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? Voy a hacer lo que hago siempre, o sea, yo hago el programa que haría, ¿me entendés? La diferencia es que lo voy a hacer ahora acá, todo bien. El burrito sencillo va solito al corral. La gente no está preocupada por las peleas entre periodistas, ¿me entendés? La gente siente que los medios, que muchos medios no le dicen lo que está pasando y que hay mucha parcialidad en toda la gente que habla. No entienden lo que se les dice, aparte. Los políticos cada vez hablan más complicado, más cerrado, más críptico. Agradecen cuando alguien se para ahí y habla en serio y habla de frente, ¿me entendés? Es eso lo que se fija. Yo me pongo tu uniforme y vos me das de morfar. Y vos decís, bueno, yo salgo a la calle 9 de cada 10, me palmea, quiero una foto de autógrafo, sí. Y hay uno que me putea. Sí. ¿Te vuelve loco ese? No, pero no me gusta que pase. Y en realidad no pasa desde hace mucho. Eso pasa desde hace 4 o 5 años. Nunca en 30 años me pasó. Pero yo entiendo por qué pasa. Hay mucha gente que es muy manipulable y hay mucha gente que escucha el aparato de propaganda oficial. Pero me parece que hay gente que responde a eso. Ahora, ¿es eso? En general, el tipo que te dice eso es casi un fanático que te lo dice. No te lo dice un espontáneo. ¿Me entendés? Un tipo que simplemente. Si el tipo te dice eso, te dice viva Cristina, bueno, al toque. No te pasa que alguien te diga eso y no te haga ningún agregado político, ¿me entendés? O sea, el tipo que te lo dice es un militante, no es un tipo del público. A ver, por lo menos lo que me pasa a mí. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Lo que pasó en estos últimos 8 o 9 años, ¿te da para un balance de qué tipo? En términos económicos, en algunos casos interesante y bueno, en otros casos asistencialismo puro y muy pocos cambios de fondo. Una cosa dialéctica de revalorización del rol del Estado, que es interesante, pero que en muchos casos es solo dialéctica. O sea que la visión es especialmente negativa. ¿Especialmente negativa comparado con qué? Depende también con qué lo comparás. ¿Este gobierno es mejor que el de la Rúa? Sí, es mejor que el de la Rúa. ¿Es mejor que el de Menem? Sí, es mejor que el de Menem. Ahora, no es tan bueno como ellos creen que es. ¿Es mejor que el de Alfonsín? Ahí tengo dudas. En términos económicos sí, pero en términos políticos creo que no. Institucionalmente creo que no. ¿Y que el de Duhalde? Sí, que el de Duhalde también. Pero ¿hay tanta diferencia entre Duhalde y ellos? Hay tanta diferencia, digamos, 40 puntos de diferencia, sí hay diferencia. Bueno, que no se la crean, es el mejor gobierno en los últimos 30 años más o menos, pero que no lo digan, ¿viste? Porque no es tan bueno como creen. No es tan bueno como creen. A ver, dice el señor Laranta que este gobierno es mejor que el de la Rúa, que es mejor que el de Menem, que es en algunos aspectos mejor que el de Alfonsín. Y que es mejor que el de Duhalde. ¿Quién le queda Perón para competir? Pero en ese caso estamos todos de acuerdo, Jorge. Al final, tanto lío. Claro. Tanto lío. Qué bárbaro este muchacho. No, a mí lo que me gustó, Tenenbaum está cada vez más agudo cuando le dijo Jorge Lanata, el periodista que desde afuera del Grupo Clarín más denunció al Grupo Clarín. A mí me gustaría ahora que dé la lista de los que denunciaron al Grupo Clarín desde adentro del Grupo Clarín. Claro. Una lista interesantísima, debe ser extensa. Difícilmente se extensa, yo creo que se reduce a cero directamente. Sí. Y después, no hay que abusar del juego de palabras, porque Magneto, vos te agachás. Claro, hay distintas maneras de rimar con Magneto. Nieto es una, sí. Jorge, querido. También, muy, muy claro. Aclamada por las calles. ¿Y qué otra barbaridad dijo este? Esto de que si alguien, que ahora lo putean por la calle, que antes no pasaba. Claro. Esto con los militares no pasaba, dijo. Claro, dijo. Yo sé por qué. Hay gente muy manipulable. Que empezó a ser manipulable ahora. Claro. Sí, con el gobierno de Cristina y de Néstor. Claro. Porque antes no. Antes cuando no. Lo aplaudían a él no eran manipulables. No. Son ahora que no lo aplauden a él. Claro. Y aparte lo critican y lo insultan los fanáticos. Claro, claro. Sí. Porque después de insultarlo le dicen viva Cristina. Claro. Si lo insulta, Dios, se convierte automáticamente en militante. No le llamó la atención que el 54% de los votos, que por supuesto hay gente que le ha dado su voto de confianza a la presidenta y no por eso quiere decir que se transforme en militante. No. Pero en 54% debe haber un porcentaje de la población que está un pasito más allá de solamente ir y poner y el voto. Y que es muy probable que las barbaridades que ha dicho durante todo el año pasado y el anterior Jorge Lanata contra el gobierno hayan generado en gran parte de ese 54% cierta enemistad con el señor de la panza grande y la barba. Porque así como él defiende para los periodistas, dice, acá se cree que los periodistas somos cagatinta, que no tenemos criterio, ¿y por qué no defender el mismo, la misma autodeterminación para los ciudadanos de a pie? Porque están en contra de él. Ah, esa es la vara. Entonces, de acá para allá son todos maricones. Pero ya nos quieren echar. Bueno. Ya nos empieza. Igual le deseamos una larga vida en el grupo Clarín a Jorge Lanata, que desarrolle de manera independiente, como él dijo, su oficio de periodista. Y bueno. A ver, hay una cosa simple. Que se divierta y que le sirva para llevar puchero a su familia. Si a un periodista le resulta sospechoso a Lanata porque trabaja para el Estado, es porque el Estado tiene un determinado poder que puede llegar a convencer las ideas de un periodista. Ahora, en el grupo económico más importante de los medios de la Argentina, no tiene esa presión, no. Jorge Lanata. Está bien, Jorge. ¿Sabes qué? Aburrís. A esta altura ya aburrís. Lanata hablará bien de Clarín hasta que un día lo echen y pasará a hablar mal de Clarín nuevamente. Sí, exactamente. Así que bueno, esperaremos ese día, como dice aquel proverbio árabe. Rajá, turrito, rajá. Sentate en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Nos vamos. Nos echa Rani, nos echan todo desde el audio. Martín Gómez nos quiere echar también acá de los controles. Saludamos al compañero César Poffer, que nos está operando técnicamente desde La Plata. Saludamos a Damuri, al compañero César Poffer, a Perla Damuri, a Ivana Casas, que estaba hablando hasta recién, al señor Gustavo Bulla, a Martín Gómez, que nos inventa técnicamente desde aquí. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Seguiremos haciendo estas cosas el sábado próximo, a menos que pasen cosas muy raras. No, el sábado a la una estamos firmes. Empieza el carnaval el fin de semana que viene, me parece. Entonces hay que apretar el pomo. ¿Cómo estás? ¿Qué? Hiperhumor. ¡Nos fuimos! Chao.